Todos a lo largo de nuestra vida hemos tenido inseguridades. A veces no confiamos en nuestras propias capacidades, nos da miedo fracasar, nos da miedo el rechazo de las demás personas y por lo general, no tener confianza en nosotros mismos nos impide intentar nuevas cosas. Incluso en ocasiones nuestra inseguridad es la única causa por la cual perdemos oportunidades y no logramos resultados exitosos en nuestra vida. Es por ello que en este video mostraré 5 consejos los cuales pueden ser útiles para aumentar la confianza en nosotros mismos. Un primer aspecto que está relacionado directamente con la confianza es la autoeficacia. Tener autoeficacia significa sentir que tenemos las capacidades para conseguir cualquier cosa que queramos en nuestra vida. Cultivar este pensamiento positivo en ocasiones puede resultar difícil, especialmente si hemos fracasado o no hemos conseguido los resultados esperados. Pero es de resaltar que por más que hayamos fallado cientos de veces, todos en nuestra vida hemos vivido experiencias positivas que se pueden traer a la memoria. De pronto ganaste algún concurso o recibiste un reconocimiento. Esos recuerdos permiten empezar a construir la motivación para creer en tu potencial y de esta manera construir autoeficacia. Otra forma que puede ayudar a cultivar este pensamiento positivo es a través de otras personas. Seguramente conoces gente a la que admiras que ya ha logrado lo que tú deseas. ¿Por qué no tomarlas como una prueba de que sí es posible? Si alguien ya lo ha hecho, tú también lo puedes hacer si tienes la disciplina y la determinación para conseguirlo. El segundo consejo es entender que podemos aumentar nuestros niveles de confianza solo si nos atrevemos a tomar acción. Leyendo un libro o viendo un video, no vamos a aumentar la confianza en nosotros mismos. Tenemos que atrevernos a hacer cosas que en ocasiones no queremos hacer. A veces se nos ocurre una idea, pensamos que sería genial llevarla a cabo, pero el miedo y las dudas en nosotros mismos nos detienen. Pensamos que no somos lo suficientemente buenos, que la idea no va a funcionar, que es mejor pensar en otra cosa, que estaremos mejor si no lo hacemos. Todo esto no son sino justificaciones para no tomar acción. La cruda realidad es que para crecer en cuanto a nuestra confianza, es necesario vencer el miedo y atrevernos. En este caso es bueno que te preguntes, si me atrevo, ¿qué es lo peor que puede suceder? Esta pregunta nos puede mostrar el hecho de que intentarlo siempre será la mejor opción, ya que cada vez que lo hacemos, nuestros niveles de confianza crecen. El tercer consejo que permite aumentar nuestra confianza es procurar eliminar las dudas de nuestra vida. Si no sabemos qué queremos lograr, va a ser muy difícil que nuestra confianza aumente. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes claro lo que quieres en tu vida? ¿Tienes claros todos los sacrificios que tienes que hacer? La realidad es que si no establecemos un plan y vamos por la vida sin saber hacia dónde nos dirigimos, no podemos tener confianza en nosotros mismos. Debemos decidir ahora cómo queremos que sea nuestro futuro, establecer objetivos y procurar que las acciones que realizamos cada día vayan en concordancia con todo aquello que nos hemos planteado. Aquí es evidente que si quieres crear altos niveles de confianza, tienes que dejar de hacer actividades que no te benefician. El cuarto consejo es nunca compararnos con los demás. Si alguien es más exitoso, solamente míralo como un ejemplo que te permite observar que es posible lograrlo, pero no compares sus resultados con los tuyos. Esto destruye tu confianza. Además, es bueno recordar que cada uno de nosotros es un ser diferente, que enfrenta a lo largo de su vida desafíos únicos. Si alguien diferente a ti ha obtenido mejores resultados, genial. No lo envidies, no te sientas menos y sigue con tu vida. Confía en tu propio proceso y recuerda que el éxito del otro no es tu fracaso. Compárate solamente con versiones anteriores de ti mismo. De esta manera puedes ver cuánto has avanzado y en qué aspectos tienes que mejorar, pero en comparación con tu propia vida y no con la vida de los demás. El quinto consejo para aumentar la confianza es eliminar la gente negativa de tu vida. Si las personas con las cuales compartes siempre juegan el papel de víctima, hacen reclamos todo el tiempo y se lamentan de lo injustas que son las cosas, es muy probable que adoptes esas actitudes, lo cual lo único que hará es que pierdas el control de tu vida y la confianza en ti mismo. Por ello, procura buscar personas que no critiquen, que no culpen a nadie y que centren sus esfuerzos en buscar la solución a los problemas. Tener personas alrededor de nosotros con este tipo de actitudes nos permite implementarlas nosotros mismos en nuestra propia vida, ya que es bien sabido que somos el promedio de las 5 personas con las cuales más compartimos. Ya para concluir, quisiera nombrar algunos consejos adicionales que pueden hacer que nuestra confianza incremente. El primero es hacer algo beneficioso por nuestro cuerpo todos los días. Si nos comprometemos a hacer cualquier tipo de ejercicio físico, nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos y vamos a incrementar paulatinamente nuestros niveles de confianza. Otro consejo que puede ayudar a mejorar en este aspecto es vestirse de manera apropiada. Cuando nos vestimos bien y nos sentimos bien con el vestuario que usamos, vamos a poder sentirnos más seguros de nosotros. Y como último consejo está el hecho de expandir nuestro conocimiento a diario. Esto nos permite saber acerca de diferentes temáticas y sostener conversaciones con las demás personas de manera más óptima, lo cual naturalmente puede tener un efecto positivo en cuanto a nuestra confianza. Antes de terminar, me gustaría que escribieras en la caja de comentarios cuáles de los consejos brindados anteriormente has aplicado en tu vida y cuáles crees que son importantes pero no fueron mencionados en el video. Deja tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, por favor apóyame con un me gusta y espera un nuevo video la próxima semana. Muchas gracias por todo el apoyo recibido y hasta una próxima ocasión.